Black B, Mitsurugi, Kiba, si crees que no podemos, estás loco. 2005, Villaverde City, ay. Si crees que no podemos, estás loco. Si crees que es lo último, de veras estás loco. Si crees que ya no puedo, que no llego, estás loco. Si quieres que demuestre por qué estoy, diga play, siéntelo. Si crees que no podemos, estás loco. Si crees que es lo último, de veras estás loco. Si crees que ya no puedo, que no llego, estás loco. Si quieres que demuestre por qué estoy, diga play, siéntelo. Black B, Mitsurugi, noveles. Rapeo lento como un ángel, ¿lo ves? La ver, ya está ahí fuera, las chicas, los lobes, los nombres de los que cambian. Olé para encontrarme con mi propio yo. Es por mi seguridad y mi confort. Yo viviendo con 22, la mierda al cuello. Me sobra no doubt. No hablo de fiesta porque no la siento en realidad. A veces en estado versa, como Antonio Banderas en El Guerrero número 13. Por consiguiente, edit y filtro mi envolvente. No tengo stop, coloco mi voz. Pibón por metro cúbico. Soy es la Barbie con darle un barbitúrico. Hello darling, esto por fin no va a sonar la Queen. Le ha puesto sexo un traje con más rombos que un arlequín. Alevín, como Aladín, frota su lámpara en el aseo. Saldrá un mal genio que le estampará ese deseo. Que como el liceo arde sin control. El triunvirato barato con drogas y rock and roll. ¿Qué estás hablando? Solo es sexo blando. Pornografía en la cultura hip hop se está dejeronando. Cuando me pierdo recuerdo siempre mis votos. Si soy un cerdo, la loba tirará mi casa soplos. Facultad de meterme en el cesto. La dificultad de escoger a una mujer es renunciar al resto. Este miope le puede dar un síncope. Si miro no controlo rayos X como cíclope. El ciclo peligroso en cross escote. Tiene más cope. A tu chico ponle un trope o tu voz será antílope. Se cuentan al oído, no te diré en quién me inspiro. Político, no te diré a qué aspiro. Científico, quita las manos de mi pan. Infalible, solo mi plan, solo mi clan. Dame, dame, aprendí a pedir en la escuela. El bronce no consuela, no. chavales. Tenemos un rincón en las catedrales, un hueco en los portales, consonantes y vocales. Diverso es sagrado y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. Hip Hop Universo, quien tacha sus días como un preso por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor, pero soñamos con Venecia. Denota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomó el pelo a este idiota. De lo contrario, fusiló el lobo. El momento más esperado, el negro cuarteto dorado. El nombre que es más respetado, pues siempre será vengado. Nueva táctica, esta vez sin teoría, solo práctica. El Shogun y sus hermanos, ya grosta y revientas másticas. El micro está en mi mano, tú cierra el pico. Con la rima de pico, con salivates al pico. Hip hop, la música de lucha, repito. La venganza está en mis manos, creo que ya me explico. Evito escuchar malas conversaciones. Envidiosos ladrones escondidos en callejones. Pero yo sé que hay muchos cabrones. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. Oh shit, WSA dando brea. Política de miedo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estás donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de prestes. ¿Quién te mueve la bolsa y la baila? Sangre caliente. A moverlo en la pista, quien trae más style. Esto es push, lo mismo cachuchando. Es push, lo mismo cachuchando. Esto es push, lo mismo cachuchando. Es push, lo mismo cachuchando. Gata, cuidado con lo que llegan, el fat trap, zombies son freno, duerme la llama, empieza a quemar, lo quiere grande, pongo lo graba tu ciudad. Esto es un sable con el que te puedes cortar. Escucha, hermano, a por mí se escribe el clavo, a mí me suena. Tú eres el cuerpo sobre el ritmo, mi respeto, la rap que tiene su banda. Mira la situación de la indicación. Esto es que muchos te llaman la atención. L.O.P. هو الحال H.I.P. H.O.P. اللي كنحسو به من الآن راه الواقع حبيب ما تشاشي راه solo raza natural. Aranda gallecas, letras petas. Me paso por el coño a tu pandilla rompo jetas. Esto no es New York, ni Chicago, ni Las Vegas. Aquí no damos los tiros con un tirulo de 50. Si mi rap no te gusta, pues te comes una mierda. Yo no subo al escenario con las tetas fuera. Es fácil que olvides que es la calle. La gente se acostumbra y no ve esos mínimos detalles. Por los olvidados como África, aquellos sin vivienda que por tu ciudad transitan, aquellos cuya vida cada vez es más dramática y apática, con ellos nuestra sociedad tan cínica. Aquellos que duermen sobre el cemento, el suelo es duro, apenas soñarán con su lamento. Pero se duermen o mueren en el intento. Si no hay sueño, pero hay hambre, yo sé si cual pegamento. Aquí en Outkast, your first loss is to down fast. But it's all about class and who's teaching. Stick, the beat seeking missile launcher, critic choice, top pick, verbal mosh pit, cybernetic optic. Manufacturers of Steve Austin are lost in debate, trying to redefine their design based on mine. But they hesitate, cause they're not sure what it'll cost them. It's the out the bullpen option. Told my people not to fuck around and focus on the past. Cause I once heard that you're only good as your last. And that's worth the entree, big boy and outcast. Your first thought is to down fast. But it's all about class and who's teaching. Stick, the beat seeking missile launcher, critic choice, top pick, verbal mosh pit, cybernetic optic. Todo comenzó como un sábado normal, con un colocón de Ron y ningún plan. Posición, la ciudad, de fondo el bombo clap. Y sin más apareció por casualidad esa preciosidad. Caminabas confiada, intenciones confirmadas, con miradas conquistadas, combinadas con pisadas que hacen que se acerquen más nuestras coordenadas. Mi alma condenada a conocer a esa monada. Y por qué no, un par de copas más y con tono seductor, sin parar de vigilar el contorno de tu top. Me llamo Iván, corazón, conozco un rincón con funky con sofás. Pa' que engañarte si quiero lanzarte al catre para saciar mi hambre y darme placer. Solo quería un polvete breve, pero al amanecer siempre que quería volver a verte. Muévete y pon un poco más de champán. Straight out my ass, treat all my bros like trash. You'll catch a blast if you move too fast. I talk with class, you don't have to ask. Getting everything by flashing cash. Fighting and stealing, don't kill without feeling. So I went in casinos before they start dealing. All about respect and intellect. Only mess with the women that pick up the check. Two supermodels, one on each arm. One chick's brunette, the other was blonde. I heard their fathers had stocks and bonds. So I fucked them up and left them floating in a pond. Custom made clothes from head to toe. Catch Joe at the fight sitting in the first row. Everybody follows when I'm ready to go. No need to show off, they already know I'm a wise guy. In the neighborhood. I'm a wise guy. It's a bitches that'll get you. Cuando llegamos somos como Elvis Crespo. Shock traemos un ambiente y bien caliente. Ua, un estilo con actitud para la gente. Le dedico esta persona a todas las chicas. Personas de ropa y una bestia. Cuando llegamos somos como el Big Crespo. Estaremos en un ambiente y bien caliente. Ua, un estilo con actitud para la gente. Le dedico esta canción a todas las chicas britonas de ropa y Sudamérica. Ponte sexy, mami, y vamos a jugar. Y se te gusta, después vamos a disfrutar. Y nubla de Barcelona. Noche, trecho y tiempo que de mi sendero. Bueno, es lo que quiero. Ay mamita, a veces caigo, a veces suelo picar. Dale brillo a este camino, descamínalo por dentro y vuelve a comenzar. El camino siempre el mismo, vuela alto. Así nos vamos, buscando los dos el lugar. Me ves siguiendo los senderos que tan solo se construyen al querer avanzar. Y el caminar, tu dirección y yo la mía. Pero el paso va candente en donde suena y se bombea el corazón. Con decisión, empuja el pulso de mi sangre. Y me acompaña mis raíces y mi son son. Acompañada por Nubla y por Héctor. Con el sabor y gusto a caramelo. Todo lo que quiero, ponerle sentimiento. Disfruta de este son como si fuera eterno. En tus oídos, fresco como el viento. Pa' mis compadres con estilo isleño. Vamos a menearlo hasta que caiga el techo. Mira chico, vete pa'l garete. Esto es calidad y no lo que tú ofreces. A veces pienso que tengo mucha suerte rodeándome por toda esta gente. Mientras tanto, yo sigo en mis meses. Dándole al disco lo que se merece. Give in to the sin, feel the rhythm, move your body. with it. So show the party crashes the fastest way to the door. If you came to party like I party, get on the floor, floor. Give in, be free, live life, believe. Give in, be free, live life, believe. Believe, believe, believe, believe. Now put your hands up towards the ceiling and give it to the bass. Now give it to the rhythm man. Give it to the bass. Now put your hands up towards the ceiling and